pensó, ¿qué hago yo ahora aquí tú? Pero el pajarito volvió a cantar, con amigos todo se puede lograr. La tortuga dijo, vamos despacio, el conejo, corramos hasta el espacio. Entre risas volvió a salir. Que cantas y sabes mirar, y el mundo es cuento si sabes amar. El caminito sigue allí todavía.